Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola con todos y todas, felices de estar una vez más aquí en Mamá Universitaria. El día de hoy vamos a estar conversando con Andrea Uvidia sobre el tema de la carga mental que tenemos las madres. Recuerda que puedes volver a escuchar este programa y nuestros anteriores programas en nuestra página web de www.radiocce.com. Nos buscas como Mamá Universitaria o entrando a nuestra fanpage @ Mamá Universitaria 1 y puedes ver y escuchar también nuestros programas del mes de agosto. También tenemos que tener presente que la maternidad y la paternidad deben ser consideradas sin prejuicios míticos y sin ideologías opresivas que forman parte de nuestra verdadera esencia. Para esto, ayúdanos Panchito con el audio de Mamá Universitaria. ¿Sabías que según el SNI, la mitad de la población femenina está en edad fértil? ¿Será realmente que la mamá puede decidir la forma de parir a su bebé? ¿Será que las mujeres madres tenemos las mismas condiciones para acceder a un trabajo digno? Soy Sofía Benavides. Soy madre y me creo la mejor madre. Soy madre y soy profesional. Mamá Universitaria presenta Mamá Morfosis. Un espacio en donde nos apoyamos, contenemos y motivamos a la corresponsabilidad de todas y todos, en la constante evolución de ser mamá. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, aquí estamos en Mamá Morfosis. Este es un segmento más de este programa de Mamá Universitaria. Siempre como recordarles el objetivo de este segmento, Mamá Morfosis empezó con este logo que siempre lo recomendamos. Es la constante evolución de ser mamá. Porque Mamá Morfosis siempre nos estamos cambiando, siempre estamos en evolución, siempre decimos que vamos a ser un tipo de mamá y después resulta que ya viene el bebé y termina siendo algo totalmente diferente. Entonces, por eso es que salió este lema como la constante evolución de ser mamá, porque también te planteas y te replanteas muchas cosas que en un inicio de la maternidad fue de una manera y después termina siendo otra totalmente distinta, ¿no? Tenemos como historias muy muy interesantes, como yo cuando sea mi bebé, cuando nazca, voy a hacer todo yoga, prenatales y todo vegano y demás, termina después siendo un bebé que le encanta la Coca-Cola y el chocolate y no duerme nada. Entonces nos ponen a prueba siempre, ¿no?, los bebés. Entonces por eso es que le hemos puesto la constante evolución de ser mamá. Y hoy queremos hablar sobre uno de los temas que nos llama mucho la atención, que se llama la carga mental. Y de esto queremos un poco ponernos en ambiente y decir que de acuerdo a una encuesta, 4 de cada 10 madres sienten que su vida es una serie de pendientes sin terminar durante los 7 días de la semana. La hora promedio en la que se despiertan las madres es a las 6:23 de la madrugada y no terminan de trabajar, incluyendo trabajo dentro y fuera de casa, ¿no? Así como cosas relacionadas con la familia, hasta más o menos las 8:30 de la noche. Si hacemos cuentas, estas son jornadas de 14 horas diarias, que suman un total de 98 horas a la semana. Pero no todo es solo trabajo y responsabilidades. También, de acuerdo a esta encuesta, las madres en promedio dedican 1 hora y 7 minutos para su tiempo de mamá o para mamá y hacer las cosas que le gustan. Eso para todas. Tú, André, ¿cómo estás? Primero cuéntanos cómo te ha ido y si eres o no una mamá que trabaja 98 horas a la semana. Hola, Sofi. Muchas gracias por invitarme, por poder acompañarte el día de hoy. Y sí, yo creo que trabajo más de 98 horas de la semana, sinceramente. He sido mamá a tiempo completo prácticamente desde que mi hija nació y este año cumple 4 años. Y realmente, como tú dices, ha sido totalmente diferente la expectativa versus la realidad. O sea, definitivamente yo sí decía un montón de cosas como que no, yo por poco voy a dar de lactar solo 6 meses y la niña va a dormir en su cuarto y nada que ver. O sea, al final mi realidad de mamá ha sido totalmente distinta. La Julieta sigue lactando hasta ahora, va a cumplir 4 años y todavía hacemos lactancia, todavía duerme conmigo, de hecho dormimos bien changadas. Qué rico. Y me encanta el colegio, no lo cambio por nada, no tengo ni planes de sacarla de mi cama, es más que ella se vaya cuando ella quiera. Y sí, el trabajo de mamá ha sido no solo el hecho de estar con ella y más que nada cuando te quedas en casa, no es solo el hecho de, sí, me quedo con el bebé y soy responsable del bebé y nada más. O sea, no, para nada, es me quedo con el bebé, soy responsable de la bebé, pero soy responsable de la casa y soy responsable de que todo esté, de que haya compras, de que haya comida, de que mi Manuela, que es mi perrita, esté vacunada, esté bañada, esté peinada. O sea, en realidad es un montón de cosas que yo siempre digo, o sea, yo nunca tengo vacaciones. Todo el mundo dice, sí, ya nos vamos de vacaciones. Yo hasta en las vacaciones tengo trabajo, porque al final tengo que vestirle a la Julieta, tengo que bañarle a la Julieta, darle de comer a la Julieta y un montón de cosas que seguramente en el momento antes de ser mamá yo nunca y jamás se me ocurrió que de verdad iba a ser tan cansado. Porque sí, es hermoso, me encanta, amo ser mamá, pero cuando alguien me pregunta qué tal, yo siempre lo primero que respondo es súper cansado, realmente me encanta, lo amo. Creo que es la experiencia más maravillosa que he podido vivir, pero es súper cansado. Así es. Justamente eso, queríamos hablar el día de hoy sobre esta carga invisible del trabajo no remunerado, que tiene que ver con el multitasking, ¿no? Nos creemos como la supermamá y nos ponemos como que fuera algo positivo, ¿no? Es todos estos multipoderes que tenemos. O esta frase que decimos que las mujeres lo podemos todo y con todo y para todo, ¿no? Pero realmente, ¿a qué costo? ¿Cuánto de nuestra salud emocional y física estamos dispuestas a comprometer para poder llegar a hacerlo todo? ¿Tú qué opinas, Sandra? Mucha, creo que el 99.9% de nuestra salud mental está comprometida. O sea, yo te juro, yo no tengo casi tiempo para mí. O sea, yo te digo, y sí, me hace un montón de falta hacer un montón de cosas que yo hacía antes de ser mamá. O sea, yo a veces digo, sí, ya voy a volver a correr. O sea, de hecho, hace 2-3 semanas me corrí la ruta de las iglesias, no entrené ni una sola vez y casi que me arrastré como 4 días después de la carrera. Y decía, no, yo antes, 10 kilómetros para mí era cualquier cosa, y no, esa vez no entrené, no pude entrenar ni una sola vez, porque es complicado, o sea, es súper complicado, más que nada cuando haces todo tú, te haces cargo tú de todo, y estás tú en todo, es súper difícil soltar. Es muy, muy, muy también complicado. También es esa parte, ¿no? El y soltar ahí la responsabilidad, por ejemplo, a veces yo digo, como que, ah, sí, ya voy a contratar a una señora para que me venga a ayudar en la casa. Y luego digo, pues que no van a hacer como a mí me gusta, no lo va a dejar como yo quiero. Y más me voy a morir de las iras porque voy a tener que pagarle a la persona y eso más tener que yo estar atrás diciéndole, no, esto no se hace así. No, por favor, esto no es así. Esto tiene que ponerlo así. Y es realmente emocionalmente súper agotador. O sea, cuando a mí alguien me pregunta qué es de las cosas que más fuerte pegó en mí la maternidad, es el tema emocional. O sea, emocionalmente sí te deja bastante como que inestable, como que estás súper susceptible. A veces, muchas veces te dicen, pero ¿por qué estás de mal genio si pasas en la casa? O sea, por poco yo haciendo nada. Ajá, si pasas viéndose sí, tienes el lujo de estar en la casa. Y es como que, no, verás. La guaguita hoy se pegó 3 veces de unos llores malditos, no quería comer, no se quería bañar. O sea, y realmente emocionalmente es súper fuerte porque tú estás cargándote las emociones de tus hijos. O sea, y es como que si tus hijos están mal, tú automáticamente te pones mal. Y al revés también. O sea, yo digo, uno no puede ni estresarse con confianza porque inmediatamente también todo se descontrola. Y ahí un poco, hay un mensaje que se hizo viral en Facebook y se llama Yo soy la encargada. Les voy a leer así como un poco más rapidito para que nos pongamos también a reflexionar si estos son las emociones o los pensamientos que nosotros tenemos. Y si es así, escríbanos, pónganos like, compartan estas publicaciones para que más personas puedan ver estos temas y poder compartir. Y si quieren también compartir estas experiencias, muy bienvenidas. Nos gustaría mucho escuchar también desde sus versiones y desde sus posturas. Yo soy la encargada de los horarios, de entrenamientos de juegos y lecciones de proyectos, fiestas y cenas, de citas y tareas. Yo soy la encargada de información, de quién necesita comida 5 minutos antes de que ocurra un súper berrinche y quién necesita espacio cuando está enojado, de si hay ropa limpia, de si ya pagaron las cuentas, de si ya no se nos terminó la leche. Yo soy la encargada de soluciones, de banditas, de kits de costura, de botanas en mi bolsa, pero también de bálsamos emocionales y mantas de seguridad metafóricas. Yo soy la encargada de referencias, de gustos y disgustos, de rituales nocturnos y de aversiones de comida. Yo soy la encargada de los recordatorios, de que sean amables, de que levanten la basura, de que laven los platos sucios, de que hagan su tarea, de que sostengan la puerta abierta y de que escriban notas de agradecimiento. Yo soy la encargada de rituales y recuerdos, de parches de calabaza y de búsquedas de huevos de Pascua. Yo soy la que toma las fotografías, la que colecciona decoraciones especiales, la que escribe cartas. Yo soy la encargada de seguridad emocional, la depositaria de confianza, la que navega los malos humores, la que guarda secretos y calma los miedos. Yo soy la encargada de la paz, la mediadora de peleas, la árbitra de discusiones, la facilitadora del lenguaje, la adiestradora de personalidades diferentes. Yo soy la encargada de las preocupaciones, la de ellos y las mías. Yo soy la encargada de lo bueno y lo malo, lo grande y lo pequeño, lo hermoso y lo difícil. La mayoría del tiempo, el peso de estas cosas, de las que me encargo, es similar a los elementos superiores de la tabla periódica, más ligeros que el aire, manteniéndome con un sentido del propósito. Y así va explicando que realmente el peso que uno carga con la administración de los días, del día a día, de las características de cada uno, es realmente uno de los pesos más grandes que sostiene la familia. Y yo no sé por qué, bueno, sí, tengo alguna idea de por qué sucede esto, pero realmente, tú en tu día a día, André, ¿cómo has visto? ¿Es realmente por qué sostenemos tantas ideas en la cabeza? A veces siento que la cabeza va a explotar con tantos pendientes que tenemos. ¿Cómo manejas tú en el día a día estos temas? Yo tengo pegado en una pared, un pliego de cartulina y dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque si no me acuerdo todas las cosas que tengo que hacer entre mi trabajo y quedarme en casa. La Julieta nunca fue a guardería ni a daycare ni nada por el estilo, así que prácticamente pasaba conmigo. Yo desde hace más o menos, bueno, desde el 2016 tengo un negocio de cojines y desde el año pasado me lancé con mi negocio de temas de redes sociales. Entonces, para mí organizarme dos negocios, la casa y la niña, en mi cabeza ya no entraba. Y de verdad, a veces muchas cosas me olvido. O sea, así como que tengo un chispazo y luego digo, ¡oh!, tenía que haber ido a hacer tal cosa y era hace 3 días antes. Entonces, yo dije, no, mi cabeza ya no me da, mi memoria ya no funciona, así que compré un pliego y pongo lunes, martes, miércoles y voy poniendo qué tengo que hacer cada día y literal, el rato que hago voy y tacho. Porque si no, luego ya ni siquiera sé si hice o no hice. Y sí, de verdad, pongo hasta las cosas súper básicas y súper sencillas, tipo pagar la luz. Claro, es que es elemental. Cortar la luz y es que se me olvida. O sea, sí, yo tengo mi pegatina pegado ahí la cosa de la luz mientras no la pague, pero a veces no me doy el tiempo de acercarme y decir hasta cuándo tengo que pagar. Que es un pequeño detalle. Entonces, sí, en realidad, ya muchas veces ya no me avanzan las cosas en mi cabeza, ya mi casa no es la casa que me gustaría tener, porque sí, mi sueño sería que mi casa siempre esté ordenada, limpia, sin juguetes en el piso, etcétera, etcétera, pero no, para nada. O sea, tal vez hace un año atrás sí como que controlaba un poco más de eso, porque estaba más chiquita. Ella estaba más chiquita, no es como que cogía el tarro de los juguetes y ¡za! Al piso y todita la sala llena de juguetes. Y luego es la guerra de tienes que guardar, ya, perfecto, jugaste, te divertiste, qué lindo, me alegra mucho que hayas jugado, pero ahora es momento de recoger. Y ahí en ese momento es cuando empieza el no quiero, y ahorita no, y quiero seguir jugando. La negociación interminable. Exactamente, entonces es una negociación que muchas veces estoy tan cansada que digo, ya nada, o sea, no me va a morir porque los juguetes se queden ahí, uno, dos, tres, que también cuatro, es cinco, que también es esa, ¿no? Una parte de negociar y también de soltar, ¿no? ¿Hasta qué punto mantenemos este control? Yo siento que estamos con este malabares de haciendo todas las cosas, el trabajo, el biberón, el guagua, la emoción, mis sentimientos, la pareja, todo lo que quisieras hacer y que no alcance el tiempo. Y claro, siempre estamos como, ¿y cómo te va? Y aquí en el corre-corre. Y a veces terminamos con notas de voz porque escribí y ya termina siendo un lujo. Entonces realmente es como que vas sosteniendo tantas cosas en el tiempo y estas son tareas invisibles que son las principales responsables de esta carga mental. Y la carga mental es el sobreesfuerzo necesario para planificar, para tenerlo todo controlado, tomar decisiones y supervisar. Supone el desgaste mental que puede ser mayor que físico incluso, pero el tema es que no es visibilizado, no es cuantificable. Entonces realmente es como que, ¿de qué te quejas? Estoy full cansada. ¿Pero por qué estás cansada? Si no hiciste nada. No hiciste nada y es como que... Y el sostén emocional, por ejemplo, es como cuando mis hijos tienen como explosiones de humor. Yo digo, yo siento que me he corrido 3 veces el Atahualpa así, porque realmente termino agotada. Pero es también el tema emocional, que uno sostiene no solamente tu carga emocional, sino también de todos los demás. Y ahí justamente dice... Cristina Mae Wood, que es psicóloga de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Estrés y la Ansiedad, que justamente es esto, ¿no? Que no es cuantificable, que este tema que también las mujeres como que buscamos también controlarlo todo y tenerlo como todo listo. Y es esto también de no dejar también que la otra persona que a veces está en casa, ¿no? Pareja, puede ser la persona que esté, es como que no, es que tú no lo haces bien. Y tú no lo haces como debería ser, o a ella no le gusta de esta manera. Y esto es soltar también y delegar estas funciones, hace que también la carga sea más pesada, pero a la final no nos dejamos ayudar. ¿Tú crees que es así? Sí, o sea, sí, verás, es bien difícil porque, por ejemplo, muchas veces tú dices como que no, es que tiene que por poco estar el arroz puesto de esta manera, y aquí no sé qué, y aquí la otra cosa, y si alguien lo hace de otra manera... Igual te mueres de las iras, o sea, no, si no te ayudan, te mueres de las iras, si lo hacen mal, te mueres de las iras, o sea, a la final, sí es como que sí tratamos de tener todo bajo control, y muchas veces de que todo se haga como nosotros queremos, y esa parte, te digo, sí te cuesta, y sí cuesta muchísimo soltar, y más que nada, por ejemplo, en mi caso, mi mami baja a desayunar conmigo una vez a la semana. Ya. Y ella llega y ella me dice, hijita, pero tu casa siempre está tan desordenada. Y le digo, o sea, como que, así que bestia, qué bruto, qué desordenada. No, mijita, tu casa siempre está súper desordenada. ¿Y por qué no haces esto? ¿Y por qué no limpias esto? Y no. Y al jabón deberías hacerle esto. Y es como que, por todas favor, tus ideas son bienvenidas. Exactamente. O sea, practique. Sí, mami, gracias por ayudarme. Y no sabes cuánto me gusta que mi mamá venga, y porque a mi mamá le encanta limpiar, y se saque la madre limpiándome la cocina, pero que luego llegue y me dice, le puse más líquido a tal cosa para que esté mejor y para que tú dure más, y es como que, pero a mí no me gusta así. O sea, si yo lo compro de una manera, manténlo de una manera. Entonces sí, muchas veces sí nos cuesta como que aceptar la ayuda de otras personas y aceptar que esa ayuda no sea como nosotros quisiéramos que fuera. Exacto. O sea, tal vez a mí me encanta que mi mamá llegue a mi casa y me ayude a limpiar, pero cuando luego yo abro mi refrigerador, No encuentras nada. Pues gracias, mami, porque se mata 2 horas y no es que... Y me saca todo lo que tengo en la refri y limpia y le pone todos los líquidos habido por haber. Pero luego cuando yo quiero encontrar algo es como que... De ahí me salta la vena y digo, esto no va aquí, esto tampoco va acá, esto tampoco. Y empiezo, o sea, y es como que al final... No sirve de nada. No sirve de nada porque yo termino poniendo todo de nuevo donde yo quiero que esté. Exacto. Pero sí es súper difícil. Y eso con una persona que viene de vez en cuando. Exacto. O sea, si tienes todos los días, ¿sí? O sea, sí me pasa que hay cosas como que agradezco un montón que en casa también mi pareja, mi esposo lave la ropa y todo. Pero cuando mete la secadora así los pantalones de algodón y termina manchándose la ropa, es como que gracias, en verdad lo agradezco, así, y es como que ya nada, bueno, solo es ropa, pero sí es un trabajo mental de respirar y decir, es parte de este permitir que el otro también haga su parte, ¿no? Y es como que ya se dañó y ya, pero bueno, ya vas a aprender que no es así, o que hay que sacar esta ropa y es de esta manera y que no se pone en la secadora. Pero sí es un esfuerzo súper grande de una controlarse y no decir, ah, ¿por qué hiciste así? No explotar. O sea, sí creo que lo que más nos cuesta es no explotar cuando las cosas no son hechas como nosotros queremos. Y soltar como que todita la... ¿Por qué? Sí. Y volvernos literalmente locas por cosas súper pequeñas. Pero yo creo que a pesar de que, digamos, nos volvemos o explotamos por cosas muy pequeñas, es por todo lo que cargamos. O sea, sí, es como la gota que derrama. Por ejemplo, no explotas porque, yo qué sé, te sirvieron mal el jugo ya. Explotas porque te sirvieron mal el jugo, pero aparte de eso, tuviste un día pésimo y te pasaron un montón de cosas. Y tu cerebro ese rato dijo, ahora, suéltalo. Entonces explotas por cosas súper chiquitas, pero al final terminas explotando porque... Estabas en un momento súper delicado y tenías una carga pesada de tal vez un día, 2 días, una semana. Se va acumulando. Y se acumula, pues, y el rato menos pensado lo sueltas. Sí, como salga, con, ¿no? Quien quiera, porque... o sea, ni siquiera importa. Muchas veces puede ser, niños. Con los niños, con tu pareja, con tus papás, con tu hermana, con la señora de que te vende la fruta. O sea, puedes explotar con cualquier persona. Sí, y realmente es como también esta parte que hace que... Que explotes con las personas que menos tienen que ver, y también hace que los padres en este caso digan, ¿para qué le voy a ayudar si igual hago mal? Uh-huh. Entonces también eso es como contraproducente, pero también ponerse desde el lado del victimismo, ¿no? De, ah, igual va a decir que no vale la pena, o que cómo me voy a hacer eso, entonces mejor no hago nada y espero a que me diga cómo hacer. Y también eso es una de las cosas que tampoco debería hacer. Es una carga fuerte, ¿no? Sí. Porque al final tú ya esperas que esa persona lo haga sin que tú lo digas, y luego es como que, ¿y por qué no pusiste a secar la ropa? Ah, no sé. Así es. Y justamente lo que decíamos, veíamos, ¿no? Que hubo un cómic que se hizo viral de, me parece que es Emma Clift, que es francesa. Y ella, por ejemplo, decía, sí, Emma Clift. Y ella decía, se llama Me lo podrías haber pedido. Y claro, representa un montón de las historias que vivimos diariamente en lo que es la convivencia. Y que habla precisamente de esta carga mental que recae en las mujeres, la mayoría. Es nuestra pareja la que espera siempre que seamos nosotras quienes le pidamos las cosas, en vez de tomar esta iniciativa de pensar por ellos mismos y simplemente hacerlos. O sea, y es como esto, siempre es a modo de chiste y a modo de verdad. O sea, vas al baño y los hombres van al baño y van y regresan. Y nosotros en el baño, ya en el camino, ya recogiste la ropa, ya pusiste la ropa en la lavadora, ya fuiste a poner los platos en el vaso sucio que estaba en un lugar que no era. Y así es como que llegar al baño literal te toma un buen tiempo. Y es como, ¿qué fuiste a hacer? Solo fuiste al baño. Sí, pero realmente, y en el baño mientras ibas era como anotando que se te acabó el deja, que hay que comprar jabón, que ya se está acabando el papel. Entonces un montón de post-its o notas mentales que uno llega a seguir acumulando en esta lista interminable de cosas pendientes, que si realmente si alguien no lo hace, si tú no lo haces, sientes que nadie lo hará. Y realmente es como que la casa sobrevive y los hijos están perfectos y todos van al médico y todos tienen las vacunas y simplemente obra de gracia. Y realmente no es así, o sea, no es un milagro, uno está ahí sosteniendo todo. realmente no nos abarca tanto espacio. Pero vamos, vamos viendo todos estos temas. Yo creo que podríamos ponerle un ponle oído para seguir con el tema y de ahí podríamos continuar con... Porque también el tema es reflexionar sobre cuáles son las soluciones que podemos dar. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. La socióloga Susan Walser realizó su estudio en 1996 titulado Thinking About the Baby. Aquí constata que las mujeres se preocupan, organizan y delegan más que su pareja, incluso cuando las tareas domésticas se dividen por igual que con el padre. Son ellas las que establecen la lista de cosas por hacer. Y por ejemplo, Alberto Soler, que es un psicólogo que tiene su videoblog súper interesante, nos decía las soluciones de este tema de la carga emocional. Y decía, una de las soluciones y de las que podemos tener es la proactividad. Sea del hombre o de la mujer, siempre ser proactivos, tomar siempre la iniciativa, siempre que se pueda, compartir el descanso. Y me pareció súper interesante porque esto nosotros ya lo aplicábamos en casa. Fue súper chistoso ver que era una recomendación que hacía un psicólogo súper renombrado como Alberto Soler. Porque nosotros ya lo hacemos en casa y es chistoso porque si yo estoy descansando, tú también descansas, y si no estamos descansando, pues entonces nos dividimos las tareas. Y eso ayuda muchísimo a que no se sienta la carga la carga mental. De alguna forma estamos descansando los dos, estamos trabajando los dos, estamos cuidando a los hijos los dos, estamos haciendo las tareas juntas, y no estás como con esta sensación de que te estás matando como esta ama de casa desesperada, con esta imagen, ¿no?, de rastreando el piso y el otro panza arriba viendo tele o descansando del trabajo, cuando uno lo que hace es llegar del trabajo, cambiarse de zapatos y seguir, ¿no? Entonces eso me pareció súper interesante, que también Alberto Soler lo recomienda, este compartir el descanso, que puede llegar a ser un acuerdo de la pareja, y compartir realmente los momentos y hacerlo agradable el disfrute de estar descansando juntos, y al mismo tiempo hacerlo agradable mientras los dos estamos también en el cuidado de la casa, en el trabajo del pensar, ¿no?, de la administración de la casa, ¿no? En ningún momento las mujeres nos pusieron como managers o como gerentes de la empresa llamada hogar. Nos lo hemos puesto, nos lo ha impuesto la sociedad, pero es como que un momento de sentarse y reflexionar que podemos también reformular esto y tomar en cuenta estas soluciones para un poco alivianar esta carga mental. Y asumir el control de tantas actividades como puedas. O sea, si el uno tiene más carga laboral fuera de casa y el otro tiene menos, pues ahí se compensa y ahí vamos cambiando. Pero yo creo que como en todo, ¿no?, la comunicación. Sí, o sea, más que creo que siempre, quieras o no quieras, va a haber o puede haber una persona que tenga más carga en el hogar o sea afuera. Porque sí, o sea, hay que reconocer que el trabajo de casa es pesado y el trabajo de fuera de casa también lo es. O sea, creo que llegar a ese equilibrio de entender como que los roles de cada uno es súper importante. O sea, por ejemplo, okay, yo me quedo en casa todo el día, pero y tú te vas a trabajar. Pero el momento en el que tú llegas a casa y estamos los dos en casa, la responsabilidad de casa es de ambos y no solamente del que se queda en casa, porque tú decidiste quedarte en casa, entonces tienes que hacer todas las cosas de la casa sin horario. Exacto. Muchas veces hay esa confusión en el tema de cuando una mamá decide quedarse en casa, en el hecho de que es que tú decidiste quedarte en casa, entonces tienes que hacer todo lo de la casa. Yo ya salgo y yo ya me saco el aire trabajando en la oficina, y sí, esa persona seguramente tiene sus líos y sus cargas y todas las cosas de una oficina, pero tampoco es justo que llegue a la casa a acostarse y no hacer nada, mientras que la mamá está recién dando de merendar a los niños, terminando de hacer yo que sé la cena. Muchas veces la mayoría de mamás suelen bañar a sus hijos en la noche, entonces bañando a los niños, mientras que papá está viendo la televisión, por ejemplo. Exacto. Entonces, yo sí creo que se puede llegar a un equilibrio de decir, y muchas veces, yo te digo, muchas veces los hombres como que entienden las cosas cuando tú le dices, o sea, mira, tú vas a bañar a los niños cuando llegas del trabajo, y los niños se bañan, me invento, lunes, miércoles y viernes. Entonces tú ya haces un cuadrito y dices, ok, a partir de las 6 de la tarde que mamá y papá estamos en casa, las obligaciones son estas, y en total hay 10 obligaciones, entonces lo justo es que tú tomes 5 y yo tome 5. Claro. Porque a la final así estás tú equiparando el trabajo, y el rato que ya se acabaron todas las obligaciones de casa, los dos están libres, inclusive te da más chance de que tú puedas cultivar la relación de pareja. Porque sí, qué chévere que mientras el esposo o papá está viendo la televisión, la mamá está sacada del aire y alistando a los niños, alistando los lunch, alistando el almuerzo, alistando un montón de cosas. Resulta que dieron las 9 de la noche, papá ya está acostado, metido viendo la tele, llega mamá y papá le guiña el ojo y la mamá por poco le dice, ¡no me toques! Claro, porque va acumulando. Exacto, es una de las razones, o sea, no me acuerdo dónde lo vi o dónde lo escuché, pero decía que esa es una de las razones más frecuentes por las que las mujeres pierden como el líbido, pierden el interés de fomentar el tema de pareja, porque al final se sienten súper como menospreciadas, no valoradas, hasta no amadas, porque para una mujer tal vez un regalo de rosas le diga te amo, pero que el hombre llegue y sin preguntar diga ya lavé los platos. Bestia, esa mujer esa noche lo amas, lo va a amar con locura, porque obviamente son cosas como que tú dices, qué bestia, o sea, gracias, de verdad gracias. No es que te está haciendo un favor, está colaborando con las actividades del hogar como cualquier otro miembro, pero realmente esas cosas hacen que una pareja tenga una mejor relación. Claro, alivianan totalmente el peso. Exacto, y es como que el momento en el que papá y mamá ya están los dos descansados, hicieron todas las actividades y los dos se van a la cama juntos a compartir del día, aunque sea a ver una película entre los dos, ya, pero ya es algo de los dos, y exacto, creo que eso sí ayuda bastantísimo a reconectar, porque sí, conectarte con tu pareja después de un hijo es bien duro. Creo que es una de las cosas más difíciles. Y con eso nos vamos al corte comercial. Yo creo que podríamos ahí aprovechar un ratito para poder escuchar a nuestros auspiciantes o las... No, sí. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Desde el corazón de Francia llega a la Casa de la Música la Orquesta de Cámara de Auvergne. Vive, siente, disfruta las melodías de los grandes compositores Mozart, Mendelssohn y Borjas. Un concierto producido por la Casa de la Música y la Alianza Francesa de Quito. Viernes 13 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. Pasarela, propuestas, modelaje, debates y cosmovisión andina. Todo en News Ecuador 2019. Este 13 de septiembre, la belleza de los pueblos y nacionalidades de la costa, sierra, Amazonía y Galápagos estarán presentes en News Ecuador 2019.

Y bueno, les comento que dentro de esta investigación, una cosa que me pareció súper interesante fue que con las familias monoparentales salió una buena noticia. Dice que las investigaciones apuntan a que tanto las parejas gays como lesbianas son más igualitarias que las heterosexuales, porque en ellas no opera el género. Explica Vincent Borais, sociólogo y vicepresidente de la Asociación de Familiares Families Lesbianes y Gays. ¿Qué pasa entonces con los varones heterosexuales? Pues según el educador social Amat Molero, del proyecto de investigación y formación, las normas tradicionales que marcan cómo debe ser un hombre hacen que nos aislemos y seamos brutalmente inconscientes de los cuidados y de la corresponsabilidad. ¿Qué te parece esta afirmación, André? O sea, es que sí hay full cambios, creo yo, en el caso de las familias monoparentales, porque a la final estás lidiando con lo mismo, o sea, una mujer piensa lo mismo que otra mujer y un hombre piensa lo mismo que otro hombre. Entonces, claro. En realidad el poder compaginar perfectamente, y bueno, yo creo firmemente en que se puede, en que un hombre y una mujer hacen una pareja y hacen un equipo perfecto. Y creo que no tenemos que ser iguales para poder entendernos, y creo que esa es la mejor parte de ser la heterosexualidad como tal, que no necesitamos ser iguales para poder compaginar, o sea, de que puedes, tú tienes unas cosas como mujer y el hombre tiene otras cosas como hombre, y esas diferencias creo que son las que logran como que engranaje, desde mi punto de vista personal. O sea, creo mucho que si es que pudiéramos hacer un análisis como súper, súper minucioso de en qué cosas no estamos de acuerdo las mujeres con los hombres y en qué cosas no están de acuerdo los hombres con las mujeres, llegaríamos a entender por qué de una u otra manera terminamos haciendo pareja o casándonos. Exacto. Porque muchas de las cosas que, por ejemplo, en tu caso, que tú no tienes, tu esposo las debe tener. Claro. Y esas cosas como que se complementan un montón, a pesar de que sí, tú digas, no, es que los hombres son desordenados y los hombres se olvidan y los hombres de esto y los hombres del otro. Las mujeres somos más ordenadas por lo general, no es la regla, claro, pero por lo general somos un poco más ordenadas y muchas de las cosas que nosotras no tenemos, los hombres terminan como que ayudando y apoyando a nuestra pareja, complementando esas cosas que no tenemos. Y me parece súper interesante porque, por ejemplo, por el hecho de ser personas, o sea, y la construcción de los estereotipos y el género hace mucho, influye mucho en esta situación, porque claro, al momento en que nacen los niños y les das pelotas y carros y el juego es afuera y tienes que ser brusco y los niños no lloran, entonces haces que los niños vayan creciendo con un estereotipo, con una forma de ser, como el varón, varonazo y todo el asunto, y le pego a la mujer, o veo que mis papás se pegan o se tratan de esta forma desconsiderada o poco respetuosa. Entonces yo creo con ese constructo, con esa idea. Entonces cuando crezco le es súper difícil entender que yo también tengo que hacer, porque es como que no me voy a rebajar esos trabajos de dentro de casa de niñas, porque yo fui educado como un hombre que va y sale a salvar el mundo, y adentro ves cómo te arreglas básicamente. Y cuando las mujeres comienzan a regalarte que las muñecas, que a cuidarles al bebé, que darle de comer, cambiarle de ropa y todos estos temas de cuidado, si te pones a ver, es obvio que las mujeres somos más hogareñas, para decir, porque si tenemos... nos enseñaron desde que Exacto, jugábamos. Porque has practicado tanto el cuidado de un bebé, de una casa, de la cocina, que ya te fluye porque es full horas de práctica. Entonces no es porque se nos da más a las mujeres estas características o más a los hombres las otras características, también es porque hemos aprendido, es así, y toda la vida lo hemos practicado de esa manera. Entonces, no es que los hombres son bruscos porque son así, son toscos y son poco tinosos porque asisten su gen, sino porque también no han tenido, yo como les llamo, esas horas de vuelo, ¿no? De estar practica y practica y practica. Ahora hay esta imagen que dice que los hombres, los niños jugando con el porteo y con a la cocinita están aprendiendo a ser buenos padres, ¿no? Buenos hermanos, buenos amigos. Y realmente eso cambia toda la estructura. Y yo creo que es ahí se ve identificado que al momento en que son familias monoparentales no tienen este sesgo, no tienen el yo debería hacer y tú deberías hacer y debería hacer de esta manera y yo debería estar viendo el periódico y tú deberías estar, sírveme la cena, mujer, ¿no? Como claro, no hay nada. Porque no hay piso, o sea, las dos somos mujeres, los dos somos hombres. Exacto. Opinen, chicos, ¿cómo les va ahí? ¿Qué opinas, Panchita? A ver si es así o no. O sea, yo opino que debe ser equitativo, o sea, una pareja siempre tiene que ser 50-50. O sea, no me parece justo que solo la mujer tenga como que el cargo laboral de la casa o que simplemente esté siempre como que el objetivo del cuidado del niño siempre va a ser la mamá, porque a algunos papás siempre cuando piden permiso es pregúntale a tu mamá. Claro. Entonces es como que si te da tu mamá, todo bien, ves como que le dejan el... Si es que algo pasa, tu mamá es la responsable. Y es esa carga, ¿no? Y también esa... Es una carga emocional durísima, porque, o sea, si tu hijo se porta mal o si tu hijo se desvía, comienza a tener actitudes, es culpa de la mamá, porque ella es la que supuestamente está encargada desde que nace hasta que ya sale del colegio en guiarle en cómo debe ser una persona natural. Entonces es como que el padre se va deslindando de esa competencia. Bueno, ciertos padres, porque hay algunos padres que también comparten más de esa afinidad con los niños. Sí, es verdad. Gracias, Panchito. Es muy importante que cada vez los hombres van teniendo más esa conciencia de esta corresponsabilidad, porque realmente si no trabajas, si no vives en ese lugar, o sea, es como que estuvieras en cualquier otro espacio, o sea. Suponte, enseñale, yo hago eso con mi mamá, enseñale a que mi mamá no tiene que siempre tener las cosas listas para los hombres de la casa. Es como decirle, a mí no me gusta que me dé haciendo mis cosas, ni que me cocine, ni que esté pendiente de mí, porque le voy enseñando a que también tiene tiempo para ella. O sea, no simplemente es dedicarse el tiempo a la familia, porque se olvidan de ser uno mismo, de disfrutar, de también tener tiempo para distraerse, divertirse, ver la tele, lo que sea, y no estar pendiente de ya son las 12, voy a tener que almorzar, ya a la 1, ya van a venir, tengo que tener todo listo. Y es como que esa carga de ya tengo que lavar la ropa, tengo que lavar todo eso, y es como que ¿dónde queda el tiempo de la mujer como tal? Porque eso son cosas que se deben hacer en equipo. Así es. Y ahí entra la culpa, ¿no? O sea, es como que ¿cómo voy a estar viendo yo la tele? Porque es, no, o sea, soy vaga o ¿qué van a pensar de mí? Y este de poder salir con amigas o tener un momento para irte a la peluquería o darte o tomar clases o hacer algo que no sea de ser mamá. Y yo he visto mucho con las mujeres cercanas a mi familia, es como en mi familia, como que ya dejas de hacer esas cosas y ya deja de valer, o sea, es como que ya no sirvo. Pero es que siempre es de estar pendiente de del qué dirán, porque, o sea, básicamente nosotros siempre vamos a estar atados a encajar en algo. Entonces, si algo no está bien, si una mamá deja de hacer algo que no hace las demás, es una mala madre, hace malas cosas y así. Entonces, creo que estamos acostumbrados a la enseñanza del cómo nos criaron antes, no el cómo se debería o cómo se puede criar. Exacto, es complicado y hay que luchar y hay que soltar este control, esta culpa, este permitirnos porque nos merecemos, porque... Y es verdad, o sea, empieza también desde el embarazo, toda esta carga mental que reposa naturalmente desde la mamá. Y aquí dice en un texto que ella también es la que lleva al niño y es la que siente el bebé, cómo va cambiando su cuerpo, y es la preocupada de las citas ecográficas, de que tiene que ir al médico, del permiso de maternidad. O sea, realmente también es injusto porque el permiso del papá es 10, o sea, me parece súper injusto que cuando es parto vaginal natural tienes menos 10 que cesárea y realmente la mujer y está en las mismas, igual, o más condiciones de desbaratada, de desubicada, de descontrolada, de tener un guagua tan chiquito y el otro como que ya, bueno. Ya me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Entonces, eso, básicamente hemos abordado un tema súper, súper largo que tiene muchas connotaciones. También está la carga emocional. Y dentro de todo esto es un gran paraguas, se llama la salud mental. Así que, André, ¿cuáles serían tus conclusiones? ¿Qué quisieras decirles a nuestras y a nuestros radioescuchas? Creo que una de las cosas más importantes y que yo hasta el día de hoy no logro hacer es tener realmente un tiempo solo mío. O sea, que sea solo mío y de nadie más. O sea, muchas veces digo, no sé, me voy a ir a tomar un café, pero me voy con ella. Entonces sigue sin ser un tiempo mío. Claro, y sí creo compartir. Que es súper, súper importante que de una u otra manera busquemos maneras de tener tiempos que sean exclusivos para nosotros. Digo a nosotros porque puede ser para el cuidador, para la mujer, es indistinto, pero sí creo que es súper importante tener un tiempo como que solo tuyo, en el cual sea una hora, dos horas, una, dos o tres veces a la semana. Depende mucho de qué nomás tienes tú en ti, sobre ti, cuáles son tus cargas, para que según eso tú veas y digas, necesito tantas horas a la semana para despojarme de todas las preocupaciones y simplemente salir y no hacer por último nada. Ir a sentarme en el parque a tomar un helado, pero sola, sin que nadie me esté diciendo, ayúdame, me quiero subir a la resbaladera, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Es como que... O apura porque ya tienes que cocinar o te exacto, está faltando cosas que tienes que ir a pagar. O ya tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, ya te llaman por aquí, te llaman por allá. O sea, sí creo que es súper importante por la salud mental de uno, sí darse esos tiempos. O sea, hay veces que yo logro darme esos tiempos muy cortos en los cuales tal vez ella está dormida y yo me pongo a ver una serie y digo ya como que despojé un ratito, así sea un capítulo que puedo ver, pero ya es como que qué suerte, ya un ratito que fue mío, que debería ser incluso mucho más. Así que como Gus dice, la recomendación es escuchar al cuerpo, que envía señales distintas a cada persona. Puede ser cansancio, dolores, irritación. Hay que respirar hondo y pensar si se ve todo en negativo, si te dice no paras de quejarte, si la gente está como que reclamándote todo el tiempo que estás muy irritable. Hay que parar y ver qué es lo que está pasando. Así que eso les decimos y con eso nos vamos. Escuchen sus cuerpos, quiéranse, respétense y también dense sus mimos, que tienen todo el derecho de hacerlo y atenderse, porque es parte de la salud mental. Gracias por escucharnos. Estamos el próximo miércoles aquí con un nuevo capítulo de Mamá Universitaria. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy.